Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos. Esta es una nueva emisión, la número 120 de Con Otros Ojos. Aquí estamos junto a Rocío Galván. Buenas noches, Rocío, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? También nos hace compañía Vicente Selén Oliveros. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vamos a transitar durante esta hora tratando de hacer un análisis de la coyuntura. Hay algunas noticias muy relevantes, muy importantes, quizás la que va a llevarse la mayoría de las tapas de los diarios, o por lo menos aquellos que los quieran dar a conocer, sí. Es que la Corte destrabó un artículo clave de la ley de medios, que es ni más ni menos que el artículo, uh-huh, el único que estaba trabado de la ley de medios, el 161, que establece que las empresas no pueden tener, o sea, el límite. Establece el límite que deben tener las empresas en cuanto a cantidad de medios. Uh-huh. De licencias, bajo, más precisamente. Cantidad de licencias, así es. Y que, dado el panorama que se generó en la Argentina desde principios de los 90, cuando se desregula el sistema de radiodifusión, se permite el ingreso casi irrestricto e ilimitado de operadores privados, y además la tenencia por parte de un operador privado de un sinfín, uh-huh, de licencias, se conformó un mapa bastante complejo, un mapa que de repente encuentra a 4 o 5 grupos con una hegemonía tremenda sobre los medios de Argentina. Estamos hablando que acá confluyen la radiofonía, la televisión por cable, medios gráficos, uh-huh, medios digitales, y que se genera, digamos, a nivel todo el país. O sea, hay, claro, grupos con medios en todas las provincias prácticamente, y en todas las provincias más de un medio o más de una licencia, lo que hace justamente lo que le da la complejidad, uh-huh, a este asunto. Y que, claro, cuando sale la ley de medios de comunicación audiovisual. Ley de servicios de comunicación audiovisual. Fue el artículo que más ruido generó, porque a ninguno de estos grupos, obviamente, le va a gustar tener que deshacerse, uh-huh, de una gran cantidad. Yo creo que, digamos, en el caso de los grandes grupos que estamos hablando, son 4 o 5 más o menos, se van a quedar con la minoría de lo que tienen. Porque es tanto lo que tienen, que no es que se van a tener que desprender de un 20%, un 40%, ni un 50%, se van a tener que desprender de un 70%, ¿sí?, de lo que tienen, más o menos, para quedar en regla con la ley. Esto hizo que, a priori, una vez que la ley se aprobó con mayoría de ambas cámaras, con una notoria mayoría de ambas cámaras, se generara esta batalla judicial, una batalla judicial que, con un viso muy fuerte de ridiculez, en cuanto a que la Corte tuvo que, de alguna manera, apercibir a los jueces que estaban demorando resolver sobre la cuestión. Porque no está mal que, si alguna parte interesada en la cuestión por la cual se legisla, utilice las herramientas que le da la ley para quejarse o reclamar, en este caso recurso de amparo, recurso de, uh-huh, queja o denuncia, digamos, ¿no?, recurrir a la justicia por las distintas vías que existen para, uh-huh, de alguna manera manifestar su desacuerdo y ver si ese desacuerdo tiene algún sentido, si debe ser atendido o no, o es un desacuerdo, digamos, que no se debe contemplar porque la ley es clara y no lo admite. Entonces el juez toma la queja, la denuncia, el reclamo, y se dedica a analizarlo. En el medio, quizás si se trata de una cuestión muy compleja, lo primero que hace el juez es dictaminar una medida preventiva, que es hasta que no se declare absolutamente sobre la cuestión de fondo. ¿Para qué? Para evitar que se siga adelante con una determinada situación que puede llegar después a perjudicar a alguna de las partes. Entonces, hay montones de veces la justicia decide no innovar, entonces deja la cosa como congelada. Hay veces que la justicia decide dictar una medida cautelar. Hay veces que la justicia se pronuncia en cuanto a un determinado aspecto, pero el otro lo deja en suspenso para seguir analizándolo y hacerlo más adelante. Todas estas cuestiones, de todos modos, como expresó bien claro la Corte Suprema en un determinado momento, tienen un límite. No podemos estar 40 años con una medida cautelar, con una medida preventiva, con un fallo de primera instancia y no terminar de resolver la situación. Sobre todo cuando nos estamos refiriendo a los grandes temas que ya competen a todo el país. No es la denuncia de un particular contra otro particular o de un grupo particular contra un grupo, no, sino es, acá está todo el país envuelto en esta historia. Uh-huh. Es una ley sancionada por un Congreso elegido legítimamente por los ciudadanos que conforman la Argentina. Finalmente, la Corte quizás cansada de esperar, ¿no? Porque también en este tipo de situaciones lo que se busca es que los mecanismos se destraben solos y fluyan, y no que tenga que ser por una orden, por un empujar, sí. Sino porque es la manera más sana de que las instituciones, digamos, funcionen de manera bien, es que muchachos, apúrense, o muchachos, fíjense, esto no puede ser para siempre, traten de ver si apuran un poco el trámite de lo que tienen que hacer en cuanto a investigación y análisis, porque no puede estar para siempre. Si no, se presta a la interpretación de que en realidad se esté haciendo lo que se dice en la jerga, cajonear el caso, cajonear la causa, cajonear la denuncia, y es no darle jamás salida. Entonces son situaciones que quedan congeladas para siempre, prácticamente. O incluso se olvidan muchas veces. En este caso la Corte, bueno, ya llegó al punto de decir en una primera instancia, recuerden que hay un límite, que no pueden durar para siempre las medidas preventivas, las medidas cautelares, y ya ahora directamente dijo el 7 de diciembre. El 7 de diciembre, ya dejaría, digamos, de estar vigente esta medida cautelar que impidió o que frenó por lo menos la desinversión del Grupo Clarín, que ya, digamos, se había convertido en una especie de fuera de la ley, digamos, porque ya la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no nos olvidemos, se aprobó en octubre del 2009. Ya determinaba que tenían un plazo de un año los grupos que contemplaban más licencias de las que son permitidas por la ley, tenía que empezar a empezar este proceso de desinversión, es decir, de ir despegándose o por lo menos cediendo las licencias que no estuvieran fuera de este parámetro. Precisamente la Corte Suprema, como lo había adelantado Zaffaroni, y nosotros hablamos de este tema hace un mes más o menos, Zaffaroni dijo que en cualquier momento se venía esta decisión de la Corte sobre este artículo, particularmente 161, que es el más polémico, y finalmente ellos decidieron, por voto unánime, que tampoco es algo menor, el voto unánime, es decir, todos los miembros de la Corte Suprema, directamente ponerle fin a esta medida cautelar que va a vencer el 7 de diciembre de este año. Eso significa que recién el 7 de diciembre empieza a correr el plazo este de un año, para realizar la desinversión. Por lo tanto, van a tener hasta el 7 de diciembre de 2013, estamos hablando de una ley sancionada en octubre de 2009, más de 4 años después... De Changuí, se podría decir. Va a terminar por cumplirse. Claro. Es increíble. Pero bueno, de todas maneras, es para celebrar que finalmente se dé. Obviamente hay una elección en el medio, no es... digamos no es un dato menor, exactamente, hay una elección en el medio, que es la próxima elección, que va a ser una elección legislativa en todo el país y que seguramente será para mediados de año, digamos, pero no va a ser nunca es para diciembre, ¿no? Seguramente será para mediados de año, o sea, más tardar será para octubre, como son las elecciones presidenciales, y eso, bueno, no es un dato menor sabiendo cómo juegan estos medios, y estos medios especialmente hegemónicos que cuentan con, estos grupos que cuentan con tantos medios, con tantas licencias, cómo juegan su partido, digamos, político, su partido electoral, que lo juegan y bastante fuerte. Se supone que ya está, o sea, a partir de ahora no puede haber, digamos, no hay ninguna... No, otra instancia no hay instancia, digamos, de trabar nada. Espero que no se trabe ningún otro artículo, Y además, como bien decías, es un solo grupo el que presentó la denuncia, es el grupo Clarín. Uh-huh. Si bien son varios los grupos que tienen cantidad de licencias por sí. encima de lo permitido, y que una vez que esto comienza a regir a partir del 7 de diciembre, deberán encarar este proceso de desinversión, no habían presentado ninguna queja. Obviamente se beneficiaron porque durante estos tres años, más de tres años, no tuvieron que acudir a realizar este proceso de inversión. Ahora lo deberán hacer, pero no fueron los que avalaron interceder, digamos, uh-huh. ante la justicia para que no convalide una ley que la mayoría consideró que era justa, que era legítima. Sí, como bien decías vos también, que había sido apoyada por todo el arco, por lo menos por la gran mayoría del arco político, sí, ¿no? Sí. Y una ley, como siempre decimos, totalmente discutida y recontradebatida en todos los puntos del país, porque hubo varios foros que... Sí, una ley, digamos, que se formó de una manera bastante particular, uh-huh. Como no se conformó, yo creo, nunca una ley de este tipo. Comenzó por, discutirse, como vos bien decís, a partir de foros que le fueron armando uh-huh. en las distintas provincias, en muchas de las provincias, se hizo en más de una ciudad. Sí. Se convocó a todas las fuerzas políticas, a todas las representaciones sociales, para que allí dijeran... A las universidades, que también es muy importante, ¿no? También a los actores de las universidades. La ley fue redactada prácticamente por la gente, digamos. Claro. No fue redactada por dos o tres legisladores, o dos o tres políticos, uh-huh. o 20 políticos, o un ministro, digamos. No, la ley fue redactada prácticamente por la gente, porque fue todo el tiempo discutiéndose. Fueron cambiándose algunas cosas. De hecho, hubo algunos puntos que se terminaron negociando en el propio Congreso para que la ley tuviera más fuerza y saliera votada con la mayor cantidad de, uh-huh. de legisladores posible. Y que además no eran situaciones tampoco que comprometían nada importante del espíritu de la ley, pero por ahí abrían el juego de determinadas cuestiones que a priori no estaban, digamos, vistas y que podían aceptarse. Uh-huh. Fue una ley consensuada, primero, fue una ley conformada desde abajo, discutida en todo el país, una ley donde la gente pudo opinar y pudo decir qué le parecía, y una ley de las más consensuadas adentro del Congreso, sí. de las más negociadas adentro del Congreso, en el sentido de tratar de que representaba de alguna manera el espíritu de todos los legisladores. Uh-huh. Y también la más ratificada, se podría decir, porque ha tenido que enfrentarse a numerosos frenos por parte de la justicia. Exacto. Que fueron después defendidos en las calles por marchas multitudinarias donde se reclamó, me recuerdo una marcha muy grande, donde se reclamó directamente en tribunales la efectividad y la puesta en marcha de la ley, ¿no? A un tiempo considerable de su sanción. Y eso había sido en 2011, si no me equivoco, sí, esa marcha. Sí, 2011. Cuando se estaban por cumplir dos uh-huh, años, me dos parece, años, sí, de la sanción de la ley. Bueno, una muy buena noticia para todos. Uh-huh. Creo que esto va a abrir, como muchas veces hemos dicho, la puesta en vigencia y que se concrete una vez por todas la ley de medios, va a abrir la posibilidad de mayor cantidad de voces, mayor pluralidad, mayor cantidad de fuentes laborales, porque contra lo que se pretendía instalar, de que esta ley de medios es una, como, ¿no?, justamente este grupo Clarín se dedicó a batallar uh-huh. durante todo el tiempo a bautizar la ley de medios K, y es una ofensa para los legisladores del radicalismo, del socialismo, de las otras fuerzas que apoyaron este proyecto, que no es una ley de medios K, sino que es una ley de medios, que no garantiza que el Estado vaya a apropiarse de los medios, sino que lo que establece es una apertura, genera un orden en el espectro comunicacional que obliga a que se reparta en segmentos destinados a distintas voces uh-huh. el arco, digamos, comunicacional. Entonces, como si se agarrara el arco comunicacional de radio y televisión y se establezca que un... No recuerdo exactamente el porcentaje ahora. 33. No sé si vos lo sabés. Es un 33. Bien. Un tercio sería para empresas privadas. Uh-huh. Un tercio para los estados. Uh-huh. Pero el estado en su conjunto. Estado nacional, estado provincial y estados municipales. Sí. Cosa que hasta ahora no ocurre. O sea, esta ley incluso beneficia a eso. Beneficia a los estados municipales y a muchos estados provinciales, uh-huh. porque hay radios provinciales, pero no en todos los casos. Sí hay una radio nacional que llega a todos lados, pero no hay muchas radios municipales, hay muy poquitas radios muy municipales. Poquitas, sí. Muy poquitas. Muy poquitas. Es un gran beneficio esto que otorga. Y el otro tercio es para las organizaciones sociales. ¿Las organizaciones sociales o no gubernamentales? Organizaciones no gubernamentales, así es. Lo cual le va a dar espacio a los denominados grupos minoritarios. Uh-huh. Y en muchos casos, como especialmente en el interior del país, a aquellos grupos poblacionales, digamos, que son los pobladores originarios. Uh-huh. Los pueblos originarios van a tener su voz también en este nuevo espectro. A pesar de que algunos periodistas, algunos por lo menos periodistas muy reconocidos del ambiente hayan denostado esta ley diciendo, bueno, pero yo no quiero escuchar la radio de los wichis. No sé si recordás que ha habido más de uno que se ha quejado. Por lo menos ha dicho que esta cuestión de darle... Pero si no la quiere escuchar, puede cambiar el dial porque no va a ser, no va a haber en territorio, digamos, donde haya radios wichis, no va a haber 20 radios wichis ni nada más, o una sola que ocupe todo el dial. Totalmente. Va a haber una parte del dial ocupada por radio Wichi y otra parte del dial ocupada por radios comerciales como las que escuchamos cotidianamente. Claro, pero lo natural y lo necesario es que esté la opción también, ¿no? No es necesario que nadie la va a imponer. Absolutamente. Y el tema laboral también es fundamental, uh-huh, porque nosotros que somos periodistas de muchos años en la producción sabemos perfectamente lo que ocurre con los grupos que detentan licencias o que son multimedios y que muchas veces termina un periodista trabajando para la radio, el diario, el canal de televisión, sí, prestando un servicio, digamos, completito por un único sueldo. Y acá lo que se va a generar es que entonces ya haya más puestos de trabajo por cubrir porque la radio, el canal de televisión y el diario no siempre van a ser el mismo dueño y eso va a generar que haya nuevos propietarios y nuevos trabajadores también. Y competencia, ¿no? También, que es interesante. Y competencia que es fundamental, uh-huh, por supuesto. Y otro tema que yo había percibido muy fuertemente en un viaje al interior y es que me levanté una mañana, una cobertura periodística que había ido a realizar a Salta, a la ciudad de Salta, y quise saber cómo estaba, cuáles eran las noticias del día en Salta. Y puse la televisión a las 10 de la mañana y no pude encontrar un solo canal que me dijera qué estaba pasando en Salta. Porque los canales de noticias eran todos canales de noticias de Buenos Aires y no sé si había uno o dos canales salteños que, ante la competencia de Buenos Aires, habían tenido que redefinir su estrategia comercial y entonces alquilaban toda la mañana a... Uno de ellos, recuerdo perfectamente, estaba alquilado toda la mañana a una iglesia evangelista o a una corporación, digamos, evangelista que se dedicaba a hablar toda la mañana sobre la prédica de evangelismo, pero digamos, uno no se enteraba en nada que estaba pasando en Salta a media mañana. O sea, tenía que enterar poniendo un canal de noticias en Buenos Aires que por ahí sí, que estaba pasando en Salta. Y espera a ver si te decían el clima de Salta, ¿no? Después de haber dicho el clima de todo el país. Y es dinero que no queda en Salta, es dinero que regresa a Buenos Aires. La publicidad que está viendo... un salteño en el noticiero es una publicidad que en realidad termina digamos facturándose y pagándose en Buenos Aires y no le queda al salteño nada. Uh-huh. Bien, celebramos entonces nuevamente esta noticia con la que abrimos el programa, saludamos a Jorge Aguayo en la operación técnica y hacemos la apertura comercial. Auspician con otros ojos. Programa Becas de Integración BBVA Francés. Por un futuro mejor para todos. Adelante. Agua. Solo el 1% del agua del planeta es de fácil acceso para su potabilización. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Todos podemos ahorrarla. Ahora podés construir tu casa con un crédito en pesos a tasa fija. Sácalo a 20 años, pagalo en 10. El crédito para tu casa. Programa 2012 de Banco Hipotecario. Para conocer todos los detalles, ingresa a www.hipotecario.com.ar. El efectivo otorgamiento se encuentra sujeto a análisis crediticio. Plazo de reembolso 120 para préstamo de 200 mil pesos. Costo financiero total 21,92%. El CFT podrá variar en función del monto solicitado y los intereses del periodo de desembolso que se capitalizarán mensualmente. La presente no implica oferta de crédito ni aceptación de la solicitud de crédito. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399924209. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. Megabola, Megabola, Megabola. Megabola tiene los mejores premios para vos. Con 4 pesos te ganás el pozo asegurado de 1.000.000 de pesos. Con 2 pesos te ganás 500.000 pesos. Y si jugás a la quiniela agregando una megabola de 1 peso, te ganás 250.000 pesos. Ningún juego te ofrece tanto por tan poco. Proba, cambia y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Buenos Aires, provincia. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Entonces, hasta la medianoche, compartiendo con ustedes, con otros ojos, aquí por Radio El Mundo. Y vamos con la primera nota de la noche, ¿no es así, Rocío? Sí, así es. Estamos comunicados con Federico Vázquez, él es periodista. Junto a Emanuel Damón y Emiliano Flores escribieron un libro muy interesante que, digamos, incluye, engloba una serie de ensayos sobre América Latina y la situación particular del presente, que se llama Integración o Dependencia. Estamos comunicados con él, nos va a contar un poco acerca de cómo nació la idea de este libro y, bueno, cuáles son las expectativas. Hola, Federico, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, contanos en principio cómo nació la idea de este libro. Bueno, mira, junto con un grupo de compañeros veníamos desde hace unos años investigando la política latinoamericana, sobre todo en un momento donde la presencia mediática que tenían la información sobre la región era muy escasa. Todavía, de hecho, lo es, ¿no? Si revisás las páginas internacionales de los diarios, es muy probable que te encuentres con que el espacio que ocupan las noticias de Europa, de Estados Unidos, de otros lugares, todavía tiene un nivel de importancia, una jerarquización mayor que la que de las cosas que ocurren en los países que tenemos mucho más cercanos. Esa situación hace 4, 5, 6 años atrás era todavía más acentuada. Entonces, a partir de ese diagnóstico nos pusimos a elaborar contenidos, a recopilar información sobre la política nacional de cada uno de los territorios de América del Sur y de América Latina. Uh-huh. Y en los últimos años, a partir del proceso de aceleración de la integración regional, la creación de la UNASUR, el fortalecimiento del Mercosur, etcétera, bueno, eso tomó todavía otro volumen. A partir de eso, nosotros pensamos que ya había pasado un tiempo como para sistematizar esa información que aparecía fragmentada, aislada, dispersa, y leímos la estructura de un libro. Uh-huh. El libro lo que plantea básicamente es algunas, nosotros llamamos 10 tesis sobre el presente de América Latina, no son tesis académicas ni mucho menos, sino son ideas y preguntas sobre hacia dónde estamos yendo como región. Pasamos de una situación donde la llegada de gobiernos de centroizquierda, nacional y populares, etcétera, le dio todo un clima nuevo, ¿no?, a la región en términos políticos, es evidente. Pero ahora estamos ya, me parece, en una segunda fase, ¿no?, donde esos ciclos políticos se consolidaron. Chávez está hace más de 10 años en el poder, el PT está en su tercer mandato, Argentina lo mismo, etcétera, y estamos ahora ya necesitando que ese proceso de integración cobre otro volumen, sobre todo en términos económicos, de infraestructura. Y bueno, un poco el libro plantea los avances que tuvimos hasta ahora en ese proceso y también los desafíos de cara a los años que vienen. Uh-huh. Federico, además tiene una impronta multidisciplinaria, porque bueno, está compuesto por el aporte de un periodista como vos, pero también hay otros especialistas atrás. Sí, bueno, tanto Manuel Damoni como Emiliano Flores son sociólogos, pero más allá de la profesión de cada uno, nosotros entendíamos que para poder dar un pantallazo de lo que pasa en América Latina no servía una mirada que fuera estrictamente política, estrictamente económica, o solamente mirar los acuerdos regionales, sino que había que hacer un mezcladito, en el sentido de que había que entender una mirada más compleja y que abarcara un montón de situaciones distintas. Por ejemplo, para entender el crecimiento económico no hay que ver solamente la variable de cómo crece el PBI, sino también cómo se relaciona eso con los niveles de inclusión social. O por ejemplo, comparar los programas sociales. En la Argentina se desarrolló la Asignación Universal por Hijo, que es una especie de insignia de la política social del gobierno. Bueno, en otros países desarrollaron programas que son similares, atendiendo las particularidades de cada región. Y nos pareció interesante poner eso en conocimiento, ¿no? En conocimiento y en diálogo, ¿no? Ver por ejemplo, en el caso brasilero, el programa de Bolsa Familia, en Bolivia, los bonos que se dan a los chicos para que vayan a la escuela. Digamos, hay toda una realidad que es compleja, que es diversa, pero que también al mismo tiempo apunta hacia un mismo camino. Me parece que lo interesante es que como región, por primera vez en muchas décadas, estamos apuntando hacia un mismo camino. Entonces, bueno, queríamos reflejar eso y como vos bien decías, eso no se puede hacer desde una especialidad, sino hay que tener una visión de conjunto. Uh-huh. Y bueno, el libro intenta un poco dar cuenta de eso. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Leandro Celén te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Recién hablábamos sobre el tema de la ley de medios a raíz de la decisión de la Corte de destrabar finalmente el artículo 161, que era el único que trababa la puesta en vigencia de la ley. Y aprovechando lo que vos estás contando, también el tema de los medios y la relación de los medios, el poder y los gobiernos, es un tema que se ha puesto en discusión prácticamente en toda América Latina, ¿no es cierto? Sí, es un tema, a ver... como en otros aspectos, por ahí la Argentina dio pasos un poco de avanzada, ¿no? Claro, sí, como en el caso de los juicios también por los derechos humanos. Exacto, sí, o por ejemplo una agenda que tiene más que ver con los derechos individuales, como puede ser el matrimonio igualitario. También, no sé. Correcto. Pero digamos, más allá de los avances relativos en cada uno de los países, la cuestión de los medios está en el centro de todos los procesos políticos. ¿Por qué? Porque lo pasó algo que como acá, que es que la oposición, al verse derrotada una y otra vez en el terreno político, se refugió en los medios, ¿no? Los medios en cada uno de estos países se convirtieron en un poco en el núcleo duro de la oposición. Y eso hace que el mapa mediático hoy esté en el foco de todas las tensiones políticas. En general, desde Argentina se tiene una mirada muy desbalanceada en eso y se piensa que en nuestro país el gobierno se pelea con los medios y el resto de América Latina, por ejemplo, ponen siempre ejemplo a Lula o incluso al Frente Amplio de Uruguay, gobierno que parece que se llevan fantástico con los medios. Si vos rascas un poquito, eso no es así, en absoluto, ¿no? Lula se la pasó discutiendo con la Globo, que es la cadena hegemónica mediática en Brasil. Y otro tanto se puede decir, bueno, en el caso de Ecuador también, el caso de Ecuador fue uno de los que llevó a aprobar una ley también de medios con algunos roces de similitud con la nuestra. Entonces sí, claramente hoy los medios de comunicación son un punto de discusión, porque además pasó lo mismo en todos los países, que fue la concentración mediática, tampoco fue un fenómeno nuestro ese solamente, ¿no? Uh-huh. En todos los países tenemos un conglomerado mediático ligados a intereses empresariales muy fuertes y que venían acostumbrados a lo mismo que se tenían acostumbrados acá, que era fijarle el dinero a los gobiernos. Uh-huh. Entonces, bueno, esa tensión también la rastreas en toda América Latina, ¿no? Así es. Bueno, Federico, recordanos dónde se puede conseguir este libro, digo, para la gente, donde sea, está en alguna librería, tiene que acercarse a alguna universidad en particular. No, bueno, viste, ¿cómo es esto? Si digo que están todas las librerías, pues ibas a alguna no está, pero en claro. general, lo encontraste, es un libro que salió hace 2 semanas, un poco menos, uh-huh. Así que hoy por hoy está en la mayoría de las estanterías de las librerías de Buenos Aires al menos. Perfecto, entonces todo aquel que quiera conseguir este libro está en las librerías, seguramente lo va a encontrar. Bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación, Federico. Bueno, no, a ustedes, un abrazo grande. Hablábamos con Federico Vázquez, él es uno de los autores de Integración o Dependencia, un libro que analiza el presente de América Latina de cara al futuro, que bueno, también fue escrito con los sociólogos Emanuel Damoni y Emiliano Flores. ¿Sabemos de qué editorial es? ¿Sabes que no? Bueno, ahora no enseguida lo ¿Integración lo o dependencia? Integración o dependencia. Es muy interesante el título, ¿no? Porque también plantea, como es muy dicotómico, una cosa o la otra. Uh-huh, perfecto. Radio El Mundo. Espacio publicitario. Vida digna es tener una casa con techo. Poder llevar al médico a mis hijos. Es tener trabajo cada día. Que podamos ir a la escuela. Tener agua potable. Pobreza cero. Vida digna para todos. Colecta anual de Cáritas, sábado 9 y domingo 10 de junio. Acerca tu colaboración en todo el país o llama al 0810-222-74827. Todas las voces, siempre. Mundo AM1070, una radio de periodistas. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Bien, continuamos aquí hasta la medianoche entonces por Radio El Mundo. Yo quería abordar un tema que se tiró así, como así, arriba de la mesa y ocupó algunas páginas en los diarios, también algunas imágenes en la televisión, se habló también en la radio y quería continuar hablándolo aquí en la radio. Tiene que ver con la aparición de ciertos personajes últimamente tratando de instalar, pareciera como de prepo, algunos temas. Algunos temas que lamentablemente calan hondo en la memoria de los argentinos. Caso Corralito, por ejemplo, una palabra endiablada, una palabra maldita que nos remite al acontecer de finales de 2001 y el anticipo de lo que fue la quiebra del país en el 2002. Emparentada con esa palabra Corralito también está la palabra, obviamente, recesión, que es una palabra que fue la que terminó llevando a la Argentina a que cayera en una suerte de políticas erradas y equivocadas que terminaron, bueno, con lo de Corralito, obviamente, y con, como dije antes, la quiebra del país. Bien es sabido que en los últimos 9 años la Argentina ha atravesado por un proceso de crecimiento como no lo tuvo en su historia, ha alcanzado tasas realmente récord en cuanta variable uno prácticamente pretenda analizar. Me refiero sobre todo a variables positivas, ¿no? En el caso de crecimiento de la industria, crecimiento de la economía en general, el tema de desempleo, en variables como los ingresos de la población, los ingresos del Estado, la participación del Estado le otorga en el presupuesto a la educación, a la ciencia, a la salud. Muchas variables realmente se han reacomodado, pero más que reacomodarse han pasado ya a mostrarse de una manera inédita. Por eso es que en este marco, aun cuando venimos de un 2011, muy bueno, un 2011 año récord de crecimiento y récord en casi todos los números de los distintos sectores de la economía, escuchar que un grupo de personas pretende instalar la palabra recesión, es casi, digamos, primero es una, digamos, es un acto, digamos, de insolencia intelectual. Después es una bravuconada. Y me parece también que es una, digamos, es un insulto a la gente. No solamente puede ser una chicana al gobierno. Apareció por estos días un académico de Tucumán, ¿no? Porque trabaja en la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Mario Jorrat es su nombre. Es econometrista. Econometrista no es economista. Vamos a hacer la distinción. El econometrista es una persona que se nutre de estadísticas, va evaluando estadísticas, va realizando proyecciones. Proyecciones que al fin y al cabo uno no sabe si van a ser certeras o no, hasta que no suceden, digamos, y es como una especie de meteorólogo de la economía. Uh-huh. Y todos sabemos muy bien qué sucede con los meteorólogos, que muchas veces pronostican determinado clima o que va a acontecer una lluvia o no, y después sucede que no sucede o sucede todo lo contrario. Incluso una de las situaciones así más, más recordadas es aquella tormenta con granizo que terminó dañando montones de techos y de autos y rompiendo y destrozando. Uh-huh. Y que a partir de ahí, entonces, cada vez que va a llover en Buenos Aires, por las dudas se tira alerta de granizo. A ver, después no sucede, claro. Pero como esa vez no se tiró la alerta de granizo y sucedió, bueno, así también, digamos, sucede con un econometrista. Pero, digamos, una cosa es que uno pueda llegar a... Estamos acostumbrados a que salen los economistas a tejer hipótesis y dicen, bueno, si esto sigue así, entonces puede ser que a fin de año nos encontremos con el dólar a 10 pesos, con la desocupación en X%. Digamos, uno está acostumbrado a ese tipo de... digamos, de jugadas de parte de los economistas que responden a intereses opuestos a los que responde el gobierno. Pero ya lo que me parece directamente un acto bastante grosero es la del que cometió este señor Jorra, de directamente decir, Argentina ya entró en recesión. Y ese fue el título de Comprano, obviamente, la mayoría de los medios que responden a la oposición y que fue reforzado por todos aquellos economistas, políticos, analistas que juegan también dentro de ese campo. Argentina entró en recesión y nada más lejos que la idea de que Argentina entró en recesión cuando venimos de un 2011 con un crecimiento de 9% y que encima en el primer trimestre de 2012 hemos tenido un crecimiento de 4,8% comparado con el primer trimestre de 2011 que, repito, fue año récord para la economía. ¿Qué se dice? En las teorías económicas, que es una recesión. Una recesión es una seguidilla de dos trimestres consecutivos en que se produce una contracción en la economía. Es decir, que la economía no crece, que la economía da por debajo de cero. Tiene que dar menos algo, aunque sea menos 0,1, dos trimestres seguidos de menos 0,1, de caída en la actividad económica, ya te marca una recesión. Eso no sucedió en absoluto. No solamente que no hubo una caída, sino que hubo un crecimiento y un crecimiento bastante considerable. Porque si estamos hablando en el primer trimestre de este año, la economía creció un 4,8% en comparación con el primer trimestre del año pasado, año récord, estamos hablando de una muy buena tasa para un mundo que está, sí, en recesión prácticamente. Una Europa donde cada vez mayores países se van cayendo y van entrando en un proceso recesivo tremendo. Un Estados Unidos que tambalea y mal que mal va tratando de sobrellevar y capear el vendaval, pero que no está en una situación óptima ni optimista tampoco. Y acá se está hablando de una manera tan vulgar y tan grosera como hace Jorrat y muchos que se suman a decir Argentina entró en recesión cuando no está sucediendo en absoluto. Además, este crecimiento del cual estoy hablando del primer trimestre, que seguramente en el segundo trimestre veremos algo bastante similar, bien puede ser un crecimiento pequeño a lo que estábamos acostumbrados. Seguramente estábamos acostumbrados a escuchar tasas de 6, 7%. Pero en este caso, un 4,8 no es nada despreciable. Y si así terminábamos el año con un crecimiento de 5%, sería un crecimiento bárbaro en un mundo que se cae, claro, a pedazos. Porque ¿cuál es la comparación que hacen para llegar a esta lectura un poco forzada? La comparación es con años donde el país empezaba de cero, de crisis total. Claro. Claramente, cuando estás en el fondo, siempre el crecimiento va a ser acentuado porque estás partiendo de una industria totalmente desarmada, de pobreza, de falta de recaudación. Entonces, obviamente, vas a empezar de cero, los primeros índices van a ser altos. Pero cuando vos tenés una economía sólida y digamos que va para adelante, van a ser un poquito más modestos. Además, sumando el contexto internacional, ¿no? Pero además, como bien decía, el martes pasado hizo su debut Roberto Nemec como columnista hablando del tema automotor, que ahora en un rato también vamos a volver a conversar con él. Y Roberto decía, el año pasado en el campo de la venta de autos usados fue récord absoluto en la historia de la Argentina. Uh-huh. Por lo tanto, con que este año se venda un auto más que sería un crecimiento de 0,1, uh-huh, podemos decir, vuelve a ser récord. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si este año se crece un 5%, probablemente encontremos récord nuevamente en montones de variables, porque como que se venda un auto usado más, que se venda un auto 0 kilómetro más, ya marca récord. Que se venda una tonelada más de soja va a marcar récord. Que se vendan 10 electrodomésticos más va a marcar un récord. Montones de variables van a terminar marcando récord. Y estamos hablando de un año que arrancó bastante bien. Y todavía falta, porque estamos hablando de un año que arranca bien motorizado por el mercado interno. Una variable bastante ninguneada y relativizada de una forma impresentable por montones de economistas también. Como si el mercado interno fuera una estupidez, algo menor, y bueno, no, pero Argentina solo por el mercado interno. ¿Cómo solo por el mercado interno? ¿Ya les gustaría a España tener un mercado interno como el que tiene Argentina? ¿Le gustaría a Grecia, Italia? ¿Le gustaría a montones de países tener un mercado interno, uh-huh, tan fuerte como el que tiene Argentina? Porque además cuando vos tenés un mercado interno fuerte, con un consumo en alza, para responder y alimentar ese consumo se necesita producir más, y para producir más se necesita invertir más, y eso se arma un círculo que en realidad es el mercado interno que se ningunea, es el mercado interno que termina traccionando inversiones que van generando que acá se empiecen a fabricar montones de bienes que antes no se fabricaban y a prestar montones de servicios que no se prestaban, y genera también mayores plazas de trabajo. Por otro lado, estamos hablando de un comienzo de año, de una economía con un mercado interno determinado, cuando todavía falta que haga efecto sobre este mercado interno las paritarias que recién se están cerrando y que no se van a concretar, digamos, los primeros pagos hasta mitad de año, hasta junio, más o menos julio, no empiezan a pagarse los aumentos. Falta todavía una nueva negociación del salario mínimo, que también va a comenzar a tener sus primeros efectos en agosto, quizás. Falta seguramente, que siempre viene atado con la negociación del salario mínimo, el tema asignación universal por hijo, que seguramente también va a tener una recomposición que va a empezar a sentirse a partir de la segunda mitad del año. Y después falta el segundo ajuste para los jubilados, que también va a llegar sobre la segunda mitad del año. Si ahora tenemos el mercado interno que tenemos, ¿ustedes se imaginan cómo va a ser el mercado interno entonces cuando toda esta masa de dinero se inyecte dentro de la economía? Creo que no es para esperarse con miedo lo que vaya a suceder en 2012. Bien, todo el mundo está de acuerdo que, bueno, no esperemos tasas como las que veníamos teniendo de crecimiento, pero vamos a esperar crecimiento, porque vamos a crecer, y porque con crecer un cachitito en muchos aspectos vamos a seguir marcando récord con relación a lo que fue el año pasado. Sí, totalmente. Yo creo que también tiene que ver con lo que vos estás mencionando, con esta forzar los datos, ¿no? Uh-huh. Que a veces los datos nos dan una lectura errónea de la realidad, ¿no? Como esta cuestión del 4%, como si un 4 o un 5% de crecimiento en un mundo que se está haciendo pedazos fuera algo para dejar de lado, o por lo menos para desmerecer. Un país, reiteramos, ¿no? Un país que está reconstruyendo su industria, un país que está recuperando puestos de trabajo perdidos, me parece que es un dato no menor que Argentina esté ostentando este crecimiento a 10 años, cumpliendo 10 años de un modelo que tiene una serie de políticas que son estables y sólidas, y se prevé que van a ser políticas de Estado, ¿no? Uh-huh, así es. Bueno, vamos al último corte y enseguida regresamos. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bien, ingresamos entonces en el último bloque del programa, y como lo fue el martes pasado que inauguramos esta nueva sección. Lo continuamos haciendo hoy. Le damos paso a Roberto Nemec, nuestro experto analista en mercado automotor, en industria automotriz. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. Acá en la provincia de Córdoba, como te había comentado. Así es. El martes uh-huh. pasado. Bueno, estamos en el lanzamiento o presentación de la nueva Amarok automática. Es, uh-huh. es uno de los vehículos comerciales de Volkswagen que fue lanzado al mercado a principios del año 2011. Y como este 2012 es llamado el año de la guerra de las pick-up, uh-huh. fundamentalmente por la presentación que ha hecho General Motors con su nueva pickup S10, es decir, con la novedad esperada que iba a ser para estos días, es decir, pero se trasladó el lanzamiento para fines de junio, primera semana de julio, de la nueva Ford Ranger, uh-huh. presentación de la nueva línea de la Toyota Hilux. Bueno, entonces, es decir, en este mercado Amarok hizo un relanzamiento de su nuevo producto, caja semiautomática de 8 velocidades, motor de 180 caballos de fuerza, que realmente le da una importancia y unas prestaciones realmente que sorprenden a este vehículo, y fundamentalmente, es decir, nueva tecnología, es decir, que generalmente es un diferencial muy importante de la casa alemana en la hora de presentar sus productos con respecto a la competencia. Y de afuera, bueno, es decir, de afuera la línea tradicional que traen todos los modelos Volkswagen, es decir, desde el año 2011, con precios accesibles y una sola vehículo de serie, es decir, afrontan este año tan competitivo. Al decir de del gerente de vehículos comerciales de Volkswagen Argentina, uh-huh. que es Leandro Beach, ¿cómo fueron los primeros o qué balance hacen de los primeros cuatro meses del año? Uh-huh. Dicen que fue un comienzo bastante complicado, ¿no es cierto? Es decir, es como habíamos hablado el mes pasado, sube-baja, y sobre todo con estos nuevos lanzamientos, si ellos piensan no crecer, no tener crecimiento este año, simplemente mantener los mismos números que el año pasado. Ya eso significaría un verdadero éxito. Y sí, claro, porque estamos hablando de números que fueron récord el año pasado, ¿o no? Claro, exactamente. Es decir, la Amarok, en lo que se refiere a vehículos comerciales, es decir, fue segunda después, es decir, de la líder, que es la Toyota Hilux. Uh-huh. Y en lo que es los primeros cuatro meses del año, lo que tiene que ver con vehículos comerciales en general, teniendo en cuenta el portfolio importante que tiene la marca acá en Argentina, ocupan el primer lugar. O sea que ellos consideran de que, es decir, el mercado comenzó regular, piensan que va a seguir de la misma manera, pero es decir, las expectativas están en que van a con esta nueva versión, uh-huh. es decir, van a terminar con la misma con los mismos guarismos. No así, es decir, otras marcas que de alguna manera se van a posicionar recién, o se están posicionando recién a mitad de año, uh-huh. que vamos a tener que esperar recién un año para ver realmente cuáles son los volúmenes de venta. Y un dato importante es que Amarok, ha abierto, por intermedio de Volkswagen, es decir, dos o tres mercados muy interesantes en el exterior, que esto le va a significar la pérdida que está teniendo, es decir, ya sea con Brasil o México, que eran los países tradicionales de exportación, es decir, han conseguido otros países, es decir, que le cubren esta demanda, y de ahí surge, es decir, esta posibilidad cierta de que ellos cierren el año, como te dije, con los mismos números que el año pasado. Claro. Tal vez el martes que viene podamos ampliar un poquitito más, porque está el vicepresidente nuevo de la marca alemana, para hablar un poquitito, es decir, vamos a hablar con él seguramente dentro de un ratito para ver cómo está el mercado, cómo está el mercado de Volkswagen, novedades, cómo ve la en la industria. Así que seguramente cuando estemos de regreso en Buenos Aires el martes que viene, ya ampliaremos más algunos otros temitas más o perlitas interesantes que la gente debe conocer. Ahora, te hago una pregunta, a ver si vos sabés. El tema del mercado de pick-ups, ¿no? Porque vos me hablaste, es el año de la guerra de las pick-ups. ¿Cómo es el mercado de las pick-ups? ¿Quiénes consumen? ¿Por qué hay tanto interés de las marcas por salir ahora este año con las pick-ups? Y mirá, el interior, digamos, es el gran comprador de estas pick-ups. Tengamos en cuenta que nosotros desde hace 2 años, no solo, es decir, por intermedio de las hojas, sino que las grandes, es decir, provincias, es decir, que producen, que inclusive el otro día lo estábamos hablando, es decir, ya sean, es decir, petrolera o generadora de commodities, ya sean provincias grandes o provincias chicas, o sea, son las que demandan este tipo de vehículos. Hoy por hoy, es decir, la pick-up, es decir, que desde hace muchos años es líder del mercado y sigue siendo líder, es la Toyota Hilux. ¿Sí? Es decir, a partir de ahí, es decir, empezaron a reformular, es decir, las demás terminales, los diferentes productos. Sabemos que la Ford Ranger va a sacar recién la nueva Ford Ranger después de un mercado que había perdido, es decir, con un producto que realmente, como se llama, necesitaba un cambio cualitativo. ¿Quién se le había adelantado? La pick-up Amaro. Y por su parte, General Motors ya había terminado con la vieja S10 y ahora replantea, es decir, con su nuevo vehículo. Ahora, la pregunta que yo estoy haciendo y nos hacemos acá, es decir, muchos colegas, es ciertos modelos de pick-up, es decir, que se están presentando y que están realmente a precios apetecibles, como se llaman, es decir, sirven para el campo o son, es decir, generadores de otro, es decir, digamos, de otras familias o de otros grupos de familias que están interesadas en este tipo de vehículos. Ajá. Que más que nada son 4x4. Claro. Es decir, lo que yo digo es, la Hilux es propiamente campo. Y cuando hablamos de campo es cargarla, andar en los caminos de tierra y demás. Estos nuevos vehículos que se están presentando, 4x4, pick-up, digamos que tiene una concepción, es decir, que son más autos que pick-up. Claro, yo entiendo. ¿Cierto? Es decir, donde de pronto, como se llama, se puede utilizar para el campo también, pero de pronto, como se llama, la visión de la gente es, tengo una 4x4 donde de pronto tengo para ir a un country, tengo para ir para mi campo, pero no utilizarla para mi campo, así que me traslade, claro. ¿Cierto? Entonces es un poco, es decir, la discusión que está planteada y que planteamos nosotros a los directivos y que estuvo hoy en boca de la mayoría de los periodistas, es decir, si ellos están viendo esta importante, es decir, novedad o no, o tal vez los equivocados somos nosotros. La respuesta es sí o no, es decir, ellos apuestan al campo, los patentamientos, es decir, están a la orden del día, se venden. Ahora, ¿van al campo? Es decir, las pick-up van a las grandes ciudades, ¿cómo se utilizan? Las ventas están, habrá que ver, es decir, un poco, es decir, esta guerra que se desató, hasta dónde llega, y quién es líder, quién se queda y quién se baja. Perfecto, clarísimo. Roberto, muchísimas gracias, volvemos a ponernos en contacto el próximo martes. Que tengas una buena estadía y un buen regreso, ¿eh? Gracias, chao. Muy bien, bueno, ya estamos sobre el cierre. ¿Qué queda? ¿Un minuto o no? Un minuto. ¿Vos querías decir algo sobre el tema reforma tributaria bonaerense? Sí, pero igual la idea es profundizarlo en la semana cuando esto finalmente se dé. Nada más recordar que se está discutiendo todavía, hay una negociación muy intensa entre las diferentes partes, entre el gobierno de la provincia encabezado por Scioli, también la Cámara de Senadores que preside Gabriel Mariotto, el licenciado Gabriel Mariotto, y los distintos frentes políticos que son los del FAP y otras fuerzas con las que se están negociando para llegar a tener quórum para poder discutir esta reforma tributaria que es tan importante para la provincia, específicamente una provincia que necesita aumentar su recaudación para poder en principio digamos, de reducir su deuda y además para poder redireccionar los fondos en otras áreas. Una medida que es totalmente rechazada por el campo, especialmente por los grandes productores, porque consideran que es una especie de quita o una especie de revival de las retenciones de la resolución 125. Así como la quieren vender. Así la quieren vender. Bueno, ya veremos cómo continúa todo esto. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Saludamos a Jorge Aguayo en la operación técnica. Vicente Celengo Oliveros, que hoy vino a acompañarnos. Les deseamos hasta la próxima. Te saludo, Rocío Galván, y a todos los oyentes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco Francés, AISA, Banco Hipotecario, OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Banco Nación, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ABSA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.